Según transmitió el periódico digital surcoreano Tongil News, entidades de distintas capas y clases de Surcorea efectuaron el día 4 un acto nacional de recordación a mártires democráticos de la nación y las víctimas en la Plaza de la Puerta Gwangha en Seúl. Los oradores afirmaron que el poder de Park Geun-hye pisotea despiadadamente el espíritu de los mártires democráticos de la nación que habían luchado para eliminar el infierno y asentar un terreno de la vida, y añadieron que deben erradicar tal dictadura.